Gente que está perdida. Yo te dije alguna vez todas estas cosas y ahora las escribo en una pantallita. Cuando la sangre de mi voz estaba hecha de tinta, fluía del corazón a la cabeza y de la cabeza a la mano y esta obedecía. Entonces te escribí un poema, pero ahora mis palabras están hechas con la luz de una tecnología nueva, pero las palabras son las mismas palabras. Hay gente perdida y gente que está rota. Todas estas cosas y ahora las escribo en una pantallita. Cuando la sangre de mi voz estaba hecha de tinta, fluía del corazón a la cabeza y de la cabeza a la mano y esta obedecía. Entonces te escribí un poema, pero ahora mis palabras están hechas con la luz de una tecnología nueva, pero las palabras son las mismas palabras. Hay gente perdida y gente que está rota.